Radio Ubrique. Deportes. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. ¿Dónde nos quedamos en los próximos minutos con el repaso a alguno de los asuntos más interesantes de la actualidad deportiva local? Hoy nos vamos a centrar en primer lugar en el baloncesto local. Decir baloncesto en Ubrique ya saben que es decir CABU. Y el CABU ya tiene totalmente planteada lo que va a ser la nueva temporada 2021-2022. De hecho, este próximo domingo, el primero de sus equipos se estrena en Liga, primera jornada liguera del Provincial Junior de Nivel A. Esa es una de las novedades que va a traer la temporada. Vamos a contar con un equipo en Nivel A. El conjunto del CABU, que Barada CABU en este caso, que dirige en esta temporada Juan de Dios Núñez, va a recibir al equipo del Descubre Ceuta. Como decimos, primera jornada de ese Provincial Junior. Además del Junior A, va a contar con otro equipo Junior, el Junior B en este caso, que jugará en el nivel B, al igual que el resto de equipos del CABU, dirigido por Paco Ruiz y Pepe Domínguez. Vamos a tener dos equipos infantiles este año, se dobla la oferta. El cadete y el infantil, ambos dirigidos desde el banquillo por José Manuel Richarte, que este año pues se atreve a dar ese paso de dirigir dos equipos en el provincial. Y luego nos quedaría un equipo mini básquet, en este caso sería mixto, aunque todavía no está definida la competición que va a tener o el formato que le va a dar la federación a esta categoría. Para aclararnos todos estos asuntos, hoy vamos a hablar con el presidente del CABU, con Fernando Corrales, que lo tenemos al otro lado del teléfono. Fernando, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal? Este fin de semana comienza la liga para dos de los equipos del CABU, que una temporada más y a pesar de la pandemia va a poder contar con hasta cinco conjuntos, cuatro de ellos para competir en los provinciales. Sí, es una apuesta arriesgada, es verdad que teníamos muchas ganas de cancha y nuestros jugadores y jugadoras han estado con ese interés, ¿no?, de saltar ya a la pista. Y bueno, también los entrenadores, la familia, bueno, todo el mundo se ha volcado, el patronato nos ha dado facilidades, hemos estado entrenando. Bueno, pues sí, esta semana ya se echa el balón al aire y se nos cae. Es verdad que todavía estamos organizando, ¿no? Finalmente no juegan más que los juniors y las infantiles han terminado posponiendo para la semana que viene, pero pero intentaremos vernos todos el domingo y, digamos, celebrar la temporada pasada que no pudimos y estar contentos porque estamos relativamente sanos todos y con ganas de hacer deporte, ¿no? Y en un principio, ¿cómo se presenta la competición esta temporada? Porque parece que va a ser un periodo en el que habrá que convivir con el coronavirus y adaptarnos a estas circunstancias durante al menos un tiempo, ¿no? Sí, es verdad que de infantil en adelante se pide obligatoriedad de la vacunación, que bueno, en el caso de España y de Andalucía pues casi es mayoritaria, ¿no? Y todos nuestros jugadores están vacunados y nuestros técnicos también, pero es verdad que podría llegar la sexta ola, habrá que estar preparado, no confiarnos completamente de que es verdad que ahora los números son muy buenos, pero va a seguir conviviendo con nosotros el virus, ¿no? Y por tanto en algún momento puede que haya, la federación tiene preparado unos protocolos, pero es verdad que si se cierran en algún momento, ¿no? Y siguen siendo positivos algunos, pues puede que haya aplazamientos y se vea trastocada la competición. Pero la idea ahora es muy buena. Si todos estamos vacunados, pues esperemos que nos toque de lado, ¿no? Y que esta pandemia, pues bueno, pase a ser una enfermedad más de los humanos y que la llevemos como la gripe, ¿no? Con dosis de refuerzo o dosis anuales o como vengan, pero que esté integrada en nuestra vida normal, ¿no? Por lo tanto, abiertos, ¿no?, a que pueda ocurrir cualquier cosa, al menos en estos primeros meses, que ya decimos, es cuando ahora mismo las restricciones se están volviendo más tenues y veremos si la cosa pues va por buen camino. Bueno, lo primero que destaca del planteamiento del CABU esta temporada es la constatación de que vais a volver a tener un equipo en nivel A, ¿no? El Junior al que va a dirigir Juan de esta temporada. Este equipo ya estuvo en nivel A hace un par de temporadas, cuando militaba en la categoría cadete. ¿Los motivos son parecidos a cuando ese grupo también estuvo en ese nivel A? Sí, es verdad que es un grupo muy compacto, que entrena muy bien y que sabemos que puede hacer un papel a lo largo de los años, ha podido hacerlo en el nivel A. Hemos ganado con mucho esfuerzo el nivel B, ¿no? Pero sabemos que tenemos un hándicap de altura de competir con los grandes equipos, ¿no? De la provincia, de las grandes poblaciones que aportan mucha juventud y mucha altura, ¿no? ¿No? Nuestro equipo es muy atlético, muy rápido, pero naturalmente, bueno, ahí en centímetros y en kilos vamos justitos. Bueno, lo habíamos hablado y Juan de ha apostado con los jugadores, la familia y todo el equipo técnico. Hemos visto que al tener dos grandes grupos de edad junior, pues bueno, pues nos arriesgamos y lanzamos un equipo en nivel A con otra base de junior en el nivel B que pueden aportarle selecciones. Si la temporada se pone dura, pues va a estar el equipo ahí de refuerzo del junior B compitiendo y sabemos que podemos sufrir, que no vamos a ganar tantos partidos como el año anterior, pero bueno, vamos a competir hasta el último segundo de cada partido, ¿no? Uh-huh. De hecho, cuando en categoría cadete en nivel A, el equipo cumplió con creces e hizo un papel muy digno, ¿no? Sí, estuvimos muy cerca de meternos en los play-offs, de poder acercarnos al campeonato de Andalucía, pero bueno, se dieron los resultados y se nos negó esa puerta, ¿no? O sea que es verdad que cada año hemos tenido este mismo debate, ¿no? Habíamos tenido unas temporadas muy buenas con equipos que disputaban el nivel A y que accedíamos a los campeonatos de Andalucía. Bueno, ahora no somos tan realistas y no nos tiramos a ninguna piscina, ¿no? Si no hay agua y por tanto, bueno, sabíamos que yo creo que hemos hecho lo correcto. Algún año cuando hemos ganado el nivel B te ha dado esa impresión de, bueno, y si hubiéramos metido este equipo en el otro lado, ¿no? Y ¿qué papel hubiera hecho? No, yo creo que hemos acertado porque meter la presión cuando no corresponde no tiene sentido. Este año, pues ya llegan, están en su madurez, está el equipo completo, Juan de los conoce, han entrenado con él muchos años, por tanto no hay salto de cambio de entrenador ni otros problemas. Tienen el otro equipo por debajo de ayuda. Yo creo que hacemos lo correcto. Luego la temporada nos irá diciendo y nos colocará donde nos merezcamos, ¿no? Pero yo creo que la decisión la hemos tomado ahora con buenos mimbres, ¿no? Bueno, y este es el equipo que va a debutar este próximo domingo, 12:30, en el pabellón polideportivo municipal, ante Descubre Ceuta, de la Unión de Baloncesto Ceutí, que bueno, será el primer partido de la primera jornada de esta competición provincial. Y como tú comentas, es importante que van a tener por detrás otro equipo junior, que será el Junior B, que dirija a Paco Ruiz y Pepe Domínguez, por si alguna vez tienen que tirar de ellos, ¿no? Sí, no es lo mismo que tú tengas un grupo de 11, 12 jugadores y detrás sepa que hay gente muy pequeña que no van a poder hacerte un apaño que tenga gente de tu misma edad entrenando, jugando a un nivel y la misma categoría, que ya demostraron el año pasado que dieron el salto de cadetes y están en un nivel competitivo muy muy alto y por tanto es una garantía tener un equipo de soporte, pues una lesión, dos lesiones, entrenamiento. Bueno, sabemos que una temporada puede darte muchas vueltas, ¿no? Y al final el escalón de tener un equipo inferior es lo que hace el deporte de base, ¿no? Que bueno, que un club tenga estructurado. Nosotros sabemos que Ubrique, pues tenemos esas pegas ahora que gracias al esfuerzo también del patronato, ¿no? Y de las escuelas de baloncesto municipales con nuestra coordinación y los equipos que van a empezar ahí y si cuaja una liga escolar, bueno, necesitamos que esa base funcione para que luego los escalones, ¿no? De minibásquet, infantil, cadete, junior, pues puedan estar cubiertos. Sin estos escalones, pues verdad, claro que es fácil dar un traspié, ¿no? Bueno, aquí me abruma, por ejemplo, el hecho de ver a estos dos equipos ya en categoría junior, porque desde mini han estado los dos pues dando pasito a pasito, los hemos seguido porque prácticamente han sido los últimos equipos, son los últimos equipos masculinos con los que ha contado el Cabo. Y la pena es esa, la que tú dices, Fernando, que detrás de esta gente no viene ese relevo, ¿no? No, ahora mismo no, claro, ahora mismo hay una laguna ahí de años de cadete infantil. Bueno, este año vamos a intentar, estamos haciendo el esfuerzo de montar una base minibásquet también, ¿no? Tenemos un grupo de minibásquet masculino femenino para intentar sacar del orden de 20 y tantos jugadores y jugadoras de minibásquet. Bueno, esperemos que ese pueda ir cuajando y hacer otra vez la escala completa, ¿no?, de categorías, ¿no? Pero es verdad que lo difícil es que tengamos técnicos, con trabajo, dispuestos. Y bueno, este año tenemos los 4 o 5 que han dado el paso y muy contentos con ellos. O sea, que si hubiera más, pues efectivamente, pues sería infinitamente mejor. Pero somos realistas y, bueno, cuando tenemos esa posibilidad, pues tiramos de ella, ¿no? En cuanto a la categoría femenina, quizá sea la, podemos decir en este planteamiento, la alegría de la temporada, porque vais a contar con 2 equipos. Después de muchos años, ¿no?, en los que el deporte femenino, que le ha dado mucho al conjunto del Cabo, y bueno, y se quedara, y después de eso pues ha habido ahí un vacío y ahora parece, bueno, que se va repuntando un poquito. Como decimos, vais a contar con 2 equipos, unos cadetes y otro infantil, y con un solo entrenador, no sé cómo se las va a apañar. Sí, eso es lo que tú comentas. El deporte femenino, cuando tú inviertes en él, te da muchas alegrías, ¿no? La jugadora luego demuestran con su cabeza y su continuidad que están ahí y que están dispuestas a hacer deporte al máximo nivel. Y es verdad que, bueno, que Richarte se ha atrevido, nos lo propuso en el final de la temporada, que él estaba dispuesto a coger los 2 equipos. No es la primera vez, ¿no?, como nuestros oyentes saben, de que un entrenador lleve 2 y varios equipos y se haga ese esfuerzo con horario y él se sacrifique personalmente. Pero bueno, es verdad que están engarzadas en edad, que hay un grupo de pequeñas, de infantiles, que luego van a apoyar a las cadetes, que llevan ya más tiempo, y es verdad que cuando alguien entrena, pues tú mismo ves, dices, bueno, pues necesitas competir, ¿no? El entrenar está bonito, superarte, pero que tú des el paso de competir, de viajar y de estar en un equipo del Cabo, pues bueno, ya es un orgullo grande. Y tener unas infantiles y unas cadetes con resultados, bueno, pues no lo sabemos. Ahí vamos a tener que empezar a ver. Ellas están entrenando a tope, no perdonan un día, con toda la intensidad que Richard te marca, y veremos en qué nivel están, ¿no? Pero la ilusión y las ganas que le están poniendo ella y toda su familia detrás, que contamos con un apoyo buenísimo de toda la familia, bueno, pues nos hace ver eso, que el lado femenino del Cabo sigue muy satisfactorio, ¿no? Comentaba Fernando lo del equipo de minibásquet mixto. ¿Exactamente en qué va a consistir? ¿Va a poder competir? Sí, no me haga mucho caso porque la inscripción, nuestra idea era inscribir a 2 equipos minibásquet, ¿no? En el nivel B, por supuesto, no han entrenado antes, o alguno ha estado en la escuela municipal de baloncesto, pero bueno, están relativamente verdes, ¿no?, los jugadores y las jugadoras. Pero cuando Jesús Ordóñez, que lleva el equipo, ha hecho la convocatoria, se ha visto eso, con el orden de 20 y tantos jugadores y jugadoras. La federación nos ha dado la posibilidad de inscribir el equipo mixto, pero no tengo los detalles. Yo creo que han abierto un poco más todavía, que la fecha era la pasada semana, en septiembre, cerraban la convocatoria, ¿no? Pero han abierto todavía el plazo de convocatoria. Bueno, están esperando que en las distintas localidades termine el verano, ¿no?, todo el mundo se sitúe y los equipos minibásquet, que tienen que ser la base fundamental del baloncesto del futuro, se vayan cerrando. Nuestra idea, ya digo, no sé si es mitad masculino, mitad femenino, o independientemente un número determinado, las reglas de ese baloncesto mixto no las tenemos todavía cerradas, ¿no? Cuando inmediatamente que las tengamos, las haremos públicas, ¿no? Y en principio serían 2. Tampoco está cerrado eso, como se ha abierto la convocatoria. Nosotros habíamos inscrito un equipo mixto al final, ¿no? Con las 22 licencias. Pero al abrirse más, puede que haya más equipos masculinos. Bueno, en los próximos días la federación no, nos citará. Se están haciendo reuniones virtuales. La pandemia trae esa parte buena, ¿no?, de poder hacer muchas reuniones sin tener que desplazarte y contándonos lo que va ocurriendo casi en directo, ¿no? Y los clubes decidiendo, pues cambio el equipo, lo inscribo aquí, si ahora hay 5 equipos masculinos, pues hacemos una liga, o si no hay más que 3 femeninos, pues hacemos un mixto. O sea, que eso va a depender del resto de equipos de la provincia y lo que tengamos disponible. Bueno, otra cuestión, que se retoma la actividad en la Escuela Municipal de Baloncesto, lo cual es una buena noticia porque, como sabemos, eso repercutirá directamente en vosotros. Esperemos que se reinicie otra vez la actividad y esa colaboración mutua entre vosotros y el patronato, ¿no? Sí, eso parece fundamental, ¿no? O sea, que es verdad que no la perdimos en el año duro de pandemia y la temporada pasada tampoco, pero es verdad que los protocolos, los entrenamientos, la poca posibilidad de que niños nuevos entraran si no tenían ficha federativa, bueno, pues eso se ha suavizado, ¿no?, con las medidas y seguimos, y ya tuvimos una reunión, ¿no?, con la concejala de deporte, Juan de Núñez, como coordinador técnico, y yo como presidente. O sea que le planteamos todas nuestras propuestas, ella nos hizo las contrapropuestas del patronato, bueno, hemos llegado a muchos puntos de acuerdo y la idea de retomar esas escuelas municipales con nuestra coordinación y con edades cerradas. Otros años se hicieron con edades abiertas, dos niños de una edad, 3 niños de otra. Bueno, eso estaba muy muy bien deportivamente, ¿no?, muy sano, pero en el concepto de baloncesto y de competir no servía para el futuro. La idea este año es eso, es que todos pertenezcan a las edades alevines, a las edades inferiores, y tanto la escuela masculina como la escuela femenina pues tengan un par de edades nada más, ¿no?, y de ahí pues sean capaces de sacar más escuelas los próximos años o que ya entren en los equipos de competición del CABU. Es decir, que por ahí nuestro trabajo va a ser bueno. Ellos van a intentar convocar seguramente plazas, no está cerrado por la parte del patronato, pero la idea es que haya una coordinación muy buena entre eso, entre las escuelas municipales del Patronato Municipal de Deporte y el CABU como club de competición. Y Fernando, ¿cómo ha sido o está siendo esta pretemporada? Porque bueno, se han disputado algunos amistosos, la semana pasada organizasteis un clinic con la presencia de Miguel Martín, podemos hablar también del Ubrooklyn, que también se disputó este verano. ¿Qué tal ha sido la cosa? Sí, bien, o sea que es verdad que traíamos el miedo todavía de la pandemia bajando los números, las restricciones todavía en regla, la mascarilla, pero veíamos que daban señales, ¿no?, que iban bajando, que no había tanto contaminado y que las administraciones iban rebajando. Por tanto, Antonio pudo traerse la celebración, ¿no?, del 52 baloncesto Brooklyn, y con la concentración de gente de toda España, que fue un final de verano y un punto de comienzo para nosotros grande. O sea, eso activó el baloncesto, muchos de nuestros jugadores participaron y disfrutaron en el 3x3 y eso, bueno, nos ha hecho terminar bien la pretemporada, ¿no? El Junior A, ya sabiendo con ese nivel de exigencia, pues claro, necesitábamos que jugaran. Los demás equipos, bueno, pues han estado jugando partidos entre ellos y no han dejado de entrenar, pero bueno, nos tomamos la pretemporada con tranquilidad, ¿no? Los primeros partidos de la competición servirán, porque esta competición es larga, la de todos los demás equipos, ¿no? Va a arrancar ahora, pero en este mes y el siguiente, ¿no?, en final de octubre y noviembre, y luego terminará en abril, mayo, y las finales en junio, o bueno, ya se irán cerrando, ¿no? Pero tenemos un margen de tiempo grande, pero el Junior, eso era inminente ya la competición, por eso hemos tenido que jugar un amistoso que jugamos en Ubrique con Jerez, ¿no?, con un senior, y luego el triangular, como comentas tú, en Grazalema, que bueno, son nuestros compañeros de vida y nos sentimos tan a gusto, nosotros allí y ellos aquí, pues bueno, fuimos a disputar el triangular con 2 partidos intermedios, bueno, nos sirvió de punto de referencia, ¿no? Y estos primeros 2 partidos, bueno, a poco que nos encontremos ya tenemos un rival. Es verdad que sin quitarle a Ceuta que ha hecho su labor, pero es una población también pequeñita, con muchos deportes y van sacando año a año equipos. Ellos vienen con mucha ilusión a Ubrique, ¿no? Ya hemos estado en contacto con ellos y esperemos que no haya problemas de barcos, de transporte, y que lleguen el domingo a las 12:30 bien, bueno, pues ahí empezará la competición. Pero sí, la pretemporada y el final del verano ya nos ha hecho entrar en calor, ¿no? Esperamos con mucha ganas el domingo. Y no sé si será ahora, ¿no?, el momento, pero ¿sigue en vuestra cabeza la idea de que sería ideal la recuperación de las ligas escolares? Sí, o sea, eso se lo planteamos a la concejala. Es verdad que, claro, tiene una pata del profesorado, de los maestros y maestras de los colegios, claro, que necesitamos contactar con ellos. Que puede haber alguien del CABU que coordine, que tiene que haber otros alguienes que piten, que tiene que estar el patronato para ceder las instalaciones en ese horario, pero la idea, las dos, tres veces que ha funcionado esas temporadas que hemos conseguido esas ligas escolares con una carga de trabajo tremenda, ¿no?, para la gente nuestra que lo llevó, y con una implicación grande de los colegios, pero es fundamental. O sea, los niños están mucho tiempo en los colegios, de ahí nacen amistades, nacen contactos, nacen ganas de hacer deporte, y que se canalice primero como deporte y luego para el grupo que esté más interesado en ya el paso a las escuelas y luego a los equipos. Pues sí, la idea es retomarla. Es verdad que se necesita esfuerzo, tiempo y gente que lo haga, ¿no? Pero bueno, estamos en ello y ya la experiencia y saben lo que tenemos que tocar, pues parece que en algún momento va a cuajar, ¿no? Pero es verdad que no ha decaído. Sigue escribiéndose ahí los papeles, ¿no? Ligas escolares como un reto de futuro, ¿no? Y ya para finalizar, Fernando, ahora mismo, dado que el partido se va a disputar este próximo domingo, este fin de semana, ¿en qué condiciones puede acceder el público al pabellón? Claro, en principio teníamos normas anteriores, ¿no?, que había que registrarse y íbamos a tener un porcentaje, no me atrevo a decir a fecha de hoy, sí, el porcentaje de público, ¿no?, según escuchamos, y el ministro de Sanidad y la Consejería de Sanidad de Andalucía, con la de Deporte, se podría llegar a interiores al 80%. Bueno, yo creo que en estos días, quiero decir, mañana y siguientes, ¿no?, pues el patronato asumirá o no estas condiciones, y esperemos que el pabellón pueda tener las condiciones, siempre con mascarilla. Nosotros pondremos también un poco de hidrogel para que la gente se pueda higienizarse antes entrando de diversos sitios, pero bueno, la idea de que estemos en el pabellón un número muy apreciable de gente, bueno, pues parece interesante, sin olvidarnos y sin descuidar la seguridad, ¿no? Pues nada, pues ya saben, este próximo domingo arranca la competición para el CABU, el Junior A, es el primero en entrar en escena y lo hará a las 12:30 en el pabellón polideportivo municipal. Pues nada, Fernando, lo vamos a dejar aquí. Como siempre, darte las gracias y la enhorabuena por el trabajo que realizáis, ¿no?, para que sea realidad el baloncesto en nuestra localidad. Tan solo nos queda desearos mucha suerte esta temporada, ¿eh? Muy bien, que nada, que vosotros lo contéis y estaremos a gusto con que así sea, ¿no? Muchas gracias, un abrazo. Vale, hasta un abrazo. Luego. Continuamos, dejamos a un lado el baloncesto y nos vamos a adentrar ahora en el mundo del atletismo. Recuerden que la semana pasada tuvimos la ocasión de hablar con Francisco Javier Jaén, que participaba en el Campeonato de Andalucía en 10 kilómetros en ruta, donde conseguía la medalla de bronce en su categoría Máster 45, además logrando su marca personal. También nos comunicaba entonces que a renglón seguido tenía el Campeonato de España de 10 kilómetros en ruta, de la misma especialidad, de lo que vamos a hablar hoy, porque se disputó el pasado fin de semana en la localidad pacense de Don Benito. Ahí Francisco Javier Jaén Moreno logró la sexta posición y además también volvió a rebajar su mejor marca en unos 5 segundos. Pues de ello vamos a hablar con Francisco Javier Jaén Moreno, que lo tenemos al otro lado del teléfono. Fran, buenas tardes. Buenas tardes, Jesús. Don Benito acogió el Campeonato de España de 10 kilómetros en ruta al que acudiste tan solo una semana después de conseguir el bronce en el Campeonato Andaluz. Y en esta ocasión terminabas en sexta posición de Master 45 y, sobre todo, digno a destacar, nueva marca personal. Volvías a bajar tu tiempo y a dejarlo en 33.03. Sí, la verdad que muy contento y muy satisfecho por cómo se han desarrollado estos dos campeonatos y este último sobre todo, que era el campeonato de España, donde iban varios atletas que en su día han sido de la élite de atletismo español, y haber obtenido el sexto puesto, pues para mí muy satisfecho. Y luego, como tú dices, bajar otra vez la marca, con lo difícil que es bajar una marca y bajarla dos semanas consecutivas, pues doblemente satisfecho, la verdad que muy contento. Como se esperaba, Fran, un nivel altísimo, ¿no? Como tiene que corresponder a un campeonato de España, ¿no? ¿A qué rivales te tuviste que medir en este Master 45? Porque hablábamos la semana pasada de que, bueno, la nómina era importante, y supongo que entre los que ya se esperaba que participaran y los que no se esperaban, bueno, los resultados hablan por sí solos, ¿eh? Sí, la Federación Española dos o tres días antes anunció en casi todas las categorías los atletas más destacados, y en la mía pues destacó que iba a estar presente Reyes Esteve, que fue el único que al final se cayó, pero luego estaba Díaz Carretero, que acabó tercero, medalla de bronce, y el atleta que ganó, un marroquí, que el nombre no sé decirte ahora mismo, que por lo visto también ha sido uno de los mejores atletas que ha tenido España, marroquí, nacionalizado español, cuando competía en la categoría absoluta. No en vano tiene el récord Master 45 de esta prueba, que creo que lo tiene por debajo de 30 minutos, 29 con algo, que estaba enfrentando a rivales que en su día han sido de la élite. ¿Cuál era tu idea de inicio y cómo se desarrolló la carrera teniendo estos antecedentes? No, mi idea de inicio, yo sabía que para luchar por las medallas iba a ser bastante difícil, imposible, ¿no? Entonces mi idea era llegar lo más arriba posible que pudiese y aprovechar que iba a haber gente rápida para poder bajar mi marca. Y la verdad que así fue. Conseguí meterme en la sexta posición del Campeonato de España en mi categoría y bajar unos segundos a mi marca, que es lo que iba buscando. Luego en la salida también tuvimos el hándicap que iban a hacer primeramente dos salidas. Primero una y a los tres minutos otra. Iban los 100 primeros por tiempo, que eran los absolutos, más del 35, 40 y los mejores de 45, y detrás íbamos nosotros. Era otra tanda que éramos 130 y tantos, creo, atletas. Pero luego allí se armó como un poquito de caos entre los jueces y dijeron que no, que iba a ser una sola salida. Entonces pusieron los 100 primeros en filas de 4 hasta 100, en una calle, en la salida, que era una calle un poco estrecha. Entonces, claro, los que íbamos detrás de esos 100 estaríamos a 40 o 50 metros del arco de salida. Entre nosotros ya hablamos, bueno, pues esto seguramente a nosotros nos contará a el tiempo una vez que pasemos por el arco. Y al final no fue así, sino nos contó el tiempo desde que dieron el pistoletazo de salida. Con lo que partimos con algo de desventaja, porque aparte de los 40 o 50 metros que teníamos por delante, a hacer la calle también estrecha, pues allí salimos un poquito de embudo al principio y hombre, nos costó trabajo hasta que nos pusimos a correr rápido. Yo creo que hasta los primeros 500 metros no pudimos ya deshacernos de mucha gente y correr rápido. En realidad, a mí, cuando yo paré el reloj, que pasé por la meta, me marcaba mi reloj 32.58, pero claro, como hay que quedarte con el tiempo oficial, pues el tiempo que fue, 33.03. ¿Y el recorrido qué tal? ¿Qué tal esos 10 kilómetros? De Huelva nos comentabas pues que, bueno, había sido un recorrido llano, donde se puede hacer marca. En esta ocasión, ¿cómo era el de Don Benito? El de Don Benito era un circuito de 2,5 kilómetros. Teníamos que dar cuatro vueltas y lo único que sí, que una vez que pasabas por donde estaba ubicada la meta, había como si le tuvieras que dar la vuelta a una manzana. Entonces, claro, tres o cuatro giros seguidos. Y el último giro tenías que coger una calle con adoquines que picaba un poco hacia arriba. Entonces hay gente que sí, que dice que le parecía algo más dificultoso, ¿no? A lo mejor más duro, ¿no? Sí. No diría duro, sino más dificultoso por los giros. Los giros continuos que había que dar y luego ese poquito de inclinación con adoquines, que creo que a mí por lo menos, viendo luego los pasos por los kilómetros, y en el kilómetro 7.5 era ya cuando empezaba la segunda vuelta, la última vuelta, y mirándolo, el kilómetro 8 fue en el que yo he visto que perdí más tiempo, que coincide entre los giros y esa pequeña subida a adoquín, que claro, al pasarla cuatro veces, la última vez no, notaría algo, ¿no? Ya el cansancio, pero bueno, luego en el kilómetro 9 y 10 veo que me recupero y... Pero bueno, esos segundillos a lo mejor me fueran servidos para bajar incluso más el tiempo, pero bueno, contento y bien, porque pude aguantar los ritmos bastante bien durante toda la carrera. Los cinco primeros kilómetros creo que me salieron a 16, 18, tampoco se me fue luego mucho el tiempo. Algo, porque es normal, ¿no?, que ya después de los primeros cinco haber ido sobre 3.15, 3.16, la segunda parte es un poquito más lenta, pero bueno, tampoco tanto después de haber... Y los 5 kilómetros bastante rápido. Uh-huh. Y una carrera muy rápida. Kilómetros. En líneas generales, Fran, la carrera muy, muy rápida. Lo decimos porque los tiempos marcados en esta prueba se han convertido en marca que han entrado en el top 10 del ranking, donde tú entrabas la semana pasada como octavo. De hecho, has salido del ranking porque los 5 primeros de esta prueba han entrado en él con ese tiempo, lo cual nos da una idea de que el nivel que hubo de exigencia, ¿no?, y la velocidad a la que se rodó fue espectacular, ¿no? Sí, claro, está claro que era el campeonato de España y muchos atletas que iban ahí, pues a lo mejor durante este año todavía no habían competido en esa distancia. Al ir al campeonato de España, competir en esa distancia, y sé, como tú dices, atletas con mucha calidad y atletas que en su día han estado en la élite del atletismo español, pues han entrado con marcas por debajo de 32 minutos. Entonces, claro, se han metido ahí en el ranking y con unos 100 pasos, vamos. Uh-huh. Fran, tras el esfuerzo del domingo anterior en el campeonato de Andalucía, ¿cómo llegaste a Don Benito? ¿Notaste de alguna manera ese poco margen de descanso entre una prueba y otra? Sí, esa era la duda que yo llevaba sobre todo, ¿no? De no haber descansado a lo mejor lo suficiente que me perjudicara el haber competido una semana antes y a tope, ¿no? Porque el campeonato de Andalucía está claro que lo dito también para poder conseguir la medalla y poder bajar tiempo. Pero luego, una vez que empezó la carrera, la verdad que no noté ningún tipo de cansancio ni creo que me afectara el 10 kilómetros de Huelva, sino... Uh-huh. Yo fui a darlo todo y me encontré bastante bien. No creo que me afectara el rendimiento la competición anterior. Uh-huh. Eso quiere decir que iba bastante bien, había entrenado bastante bien y que iba bastante bien preparado para afrontar las dos pruebas. Uh-huh. Bueno, dejas tu marca oficial en 33.03. Intuyo que te gustaría aprovechar este momento de forma que parece que has cogido en esta distancia para bajar de esa barrera de los 33, aunque tú sabes que eres capaz, porque de hecho no das cuenta que con tu tiempo sí lo has hecho, pero para que reces oficialmente, ¿no? Sí, claro, ya que estamos en buena forma, está claro que lo piensas y sí, puede, y más ahora, ¿no? Que creo que empieza ahora el calendario con el circuito de Sevilla 10. De Sevilla. Uh-huh. Que este fin de semana es la primera. Bueno, este fin de semana, por supuesto, está claro que no voy ahí. Uh-huh. Y luego creo que la segunda es el 24 de octubre y ya todas las semanas seguidas hay una en el circuito de Sevilla que son carreras de 10 kilómetros homologadas. No sé, ya lo tendría que hablar con mi entrenador porque esta semana está claro que me la estoy tomando más relajada para recuperar bien, ¿no? Que es muy importante recuperar bien y ya luego pues lo vería. También tampoco me quiero cercionar mucho con la marca porque, hombre, ya tenemos una edad que también hay que tampoco aventurarse a cualquier por bajar 4 o 5 segundos, ¿no? Porque Tú fíjate, para bajar la marca esta que bajé el otro día en Huelva, han tenido que pasar, no sé si son 3 o 4 años. Claro, pero es lo que tú, lo que comentamos, que ahora hay que aprovechar la ocasión, ¿no? Que quién sabe cuándo te vas a ver en otra igual. Sí, sí, hay que aprovechar, pero también con cabeza. Tampoco irme a venga, como estoy bien ahora todas las semanas a intentar bajar marca, con lo difícil que es eso y con... Y con lo que puede conllevar luego para pa lesiones y molestias, y ¿no? Y con una cosa, Fran, que tú cada año vas cumpliendo años, eres mayor, claro. Claro. Se supone que, y ya siendo, bueno, rozando los 49, nos llega, bueno, podemos plantearnos que ya tus mejores marcas las hiciste, pero es que estás demostrando lo contrario, es que es ahora cuando estás haciendo tus mejores marcas personales. Sí, está claro que este año, pues, me ha dado muy bien todos los campeonatos que he ido y en marca, pues he bajado la marca de 5.000, que la bajé en el campeonato de Andalucía en pista, en pista al aire libre de 5.000, bajé la marca del 10.000 en pista también, y en estos dos campeonatos he bajado marca dos semanas seguidas. Está claro que físicamente me encuentro muy bien y, como tú dices, pues estoy bajando marcas con 48, casi 49 años, ¿no? Claro. Pero que lo que yo te quiero decir es que tener también los pies en el suelo y tampoco exprimir demasiado la naranja, se vaya a quedar sin zumo. Claro. Bueno, pues próximamente ahí vas a tener a la vista, ahora lo primero es un descanso, pero tienes a la vista las pruebas del circuito Sevilla 10, que son varias carreras de 10 kilómetros homologados que otros años sí has afrontado, y bueno, que era una competición que debilidad, ¿no? Claro, que lo había pensado también, ¿no? Que está claro, pero que prefiero ir con prudencia y poco a poco, y si cuando llegue el 24 de octubre o la siguiente, pues estoy en condiciones, estoy bien, pues intentarlo, claro, eso no quita que no lo vas a intentar, ¿no? Pero como también está también ahora, creo que es el andaluz de 3.000 en pista cubierta. Sí. Que es el día 6 de noviembre, creo. Que si me preparo para esa prueba, pues ya son otro tipo de entrenamiento. O sea, serían hacer series más cortas y más rápidas, porque son otros ritmos. Sería sí, ya... Sí. Esto lo he estado rodando los campeonatos estos de 10 kilómetros a 3.18, pero ya sería meterme a 3.6, 3.7 el kilómetro, que daría, entonces... Por eso te digo, que allí mirarlo todo muy bien y con pie de plomo, como quien dice. Pues nada, pues Fran, lo vamos a dejar aquí. En principio, como siempre, darte la enhorabuena por hacernos partícipe, pues, de lo que fue esta actuación tuya en Don Benito. Y nada, pues desearte lo mejor para esas próximas pruebas, sean la de 10 kilómetros o sea este Campeonato de Andalucía de 3.000 en pista cubierta. Que muchas gracias, Fran. Un abrazo. Muchas gracias a ti, Jesús. Un abrazo. Hasta luego. Take my hand, let's do some sleep. Stop me falling in between the legs of all. Bueno, pues con esto no tenemos tiempo para más, así que nos vamos a despedir. Tan solo recordar que mañana vuelve Tiempo de Deportes, pero en su horario de los viernes, que ya sabe que nos trasladamos al mediodía a partir de la 1 de la tarde. Y además también adelantamos que vamos a estar unas semanas ausentes al frente de Tiempo de Deportes. Toma nuestro relevo nuestro compañero Rubén Jiménez durante ese tiempo, así que van a estar muy bien acompañados. Sin nada más que añadir, se quedan ahora con los servicios informativos de Radio Brique. Muchas gracias por su atención, que pasen una feliz tarde. With you.